hay nadie quien nos separe. Y cuando tu mano como una cadena fundía en la mía, pa' siempre quedó, sentí que tu anillo temblaba de pena. Pero pase buena, no tuve valor, si el nombre que estaba escrito dentro del anillo aquel, vestido de negro luto, se nos vino a aparecer. Serrano, Dios te lo pague, y así quería yo verte. Vivan los hombres cabales, ya somos dos a quererte. Y no hubo un reproche, ni un grito, ni un llanto, porque aquel anillo tenía razón, y yo que me muero de quererte tanto. Qué grande y cumplé con tu obligación. Donde yo vivo encerrada, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. La razón clavó mi puerta, no puedo entrar ni salir. Ni estoy viva, ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida yo no puedo caminar, ni de noche ni de día, ni para adelante ni para atrás.